con el alcalde Joan Ribó. Bueno, el caso es que hemos estado compartiendo en estos días interesantes segmentos del Café Mañanero. Y vamos a seguir lógicamente en esa dinámica, creciendo en segmentos. Hoy estrenamos esa frase al comenzar el programa y viene mucho más. Antes de entrar con la abogada Luz Piedraíta y también de escuchar a la alcalde Ribó en esa segunda entrega de la entrevista que sostuvimos en nuestros estudios con el mandatario valenciano, vamos con Carlo Angulo, que nos tiene las tendencias en las redes sociales. Carlo. Lo más comentado en redes sociales, el hashtag de Mandalorian es la tendencia más comentada a nivel mundial, ya que el día de ayer se estrenó el último episodio de la aclamada serie de Disney Plus del universo de Star Wars. Nombres como el de Din Djarin, This is the Way y Grogu forman parte de lo más comentado, al igual que otro de los personajes como puede ser el hashtag Elche Club de Fútbol y por supuesto el nombre de David Bisbal, quien se ha convertido en el nuevo meme de moda. Una de las grandes tendencias que encontramos en redes sociales como Instagram y TikTok es el reconocido saludo que dio el cantante David Bisbal haciendo referencia a los Máquina y cómo se encuentran, un saludo que se ha hecho completamente viral en redes y que sin duda es de lo que más se está hablando el día de hoy entre las tendencias del día. Gracias, Carlo. Gracias por compartirnos también las tendencias en las redes sociales diariamente en lo que ocurre. Estamos repasando al instante lo que pasa. Vamos a recordarle, Diana, por favor, también a nuestros oyentes, la forma de acercarse a Panadería La Imperial del Quindío, que tienen promociones muy interesantes para todas aquellas personas que son amantes de la gastronomía colombiana. Así es, Jorge. En el mes de las madres, por supuesto, disfrutaremos de las mejores tartas frías, tres leches envinadas y personalizadas en Valencia. En otras delicias también a nuestro paladar tiene la Imperial Panadería y Pastelería del Quindío, por supuesto, los menú diarios, productos congelados y listos también para su consumo. Y sin faltar el 2x1, los lunes en Plaza Mayor 28 Torrente, los martes en la Avenida del Puerto 190 y los jueves en la Avenida de la Plata 45. Agenda tus pedidos al 642-490-968. Repetimos, 642-490-968. Panadería y Pastelería del Quindío. La Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío, importantísimo para que lo tengan así presente. Es. Bueno, algunos apartes de, insisto, lo que fue la entrevista con el alcalde de Valencia, Joan Ribó. En todo caso, está ya también en las redes sociales. Y en estos momentos, por ejemplo, me dicen los campesinos, o llueve en 15 días o no vamos a tener cereales el año que viene de producción valenciana. Nosotros tuvimos conciencia de que había una serie de mafias que estaban utilizando las citas para revenderlas a posteriori, pero a mí me parece importante que sepa todo el mundo que Valencia es una ciudad que quiere ser solidaria y que quiere ser una ciudad que siempre sea un refugio para todas las personas que necesitan ayuda. Bueno, ahí están algunos apartes de lo que fue la entrevista entonces con el alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien estuvo presente aquí en los estudios de Latinos FM y habló de diversos temas. Como suele considerarse, por ejemplo, el conocer el inglés o conocer otra lengua. Pero hablamos del tema del idioma valenciano. No tiene por qué saber hablar en valenciano, si viene de Argentina. Concreto. Llegamos aquí con un tiempo muy limitado. Llega la gente simplemente a trabajar en la fruta, recogiendo la naranja. La señora pues trabaja tiempo completo, atendiendo los servicios del hogar o atendiendo a personas mayores, en fin.

Vale, lo que yo veo desde mi punto de vista y mi experiencia es que a pesar de que hay convenios y últimamente con la reforma de extranjería se ha mejorado, falta bastante más cooperación, más facilidad de cara a contratar a una persona, porque como más adelante lo comentaremos, sigue aún habiendo ese requisito de que no se cubra el puesto de empleo en España y eso dificulta bastante las cosas. Bien, entramos entonces en materia, la contratación en origen. Sí, Jorge, ¿qué implica la contratación en origen? Que el ciudadano extranjero, estando en territorio de su país de origen, sea contratado por una empresa que se encuentra en territorio español. Esta empresa que está en territorio español debe realizar el trámite desde aquí en la oficina de extranjería por medio de representante o en nombre de la empresa y debe cumplir una serie de requisitos. El primer paso es, por norma general, que debemos realizar una oferta de empleo público ante el SEPE, que debe estar mínimo 8 días disponible para que todo el mundo aplique a ella, y si tenemos candidatos o no son, los candidatos no son idóneos, debemos obtener un certificado negativo del SEPE en el cual nos indique que no he podido cubrir esa plaza con el personal nacional. Ese es el primer paso, Jorge. Por norma general lo digo porque este paso se puede exonerar si cumplimos una serie de requisitos también. Por ejemplo, si la profesión a la que quiero aplicar está dentro de lo que llamamos catálogo de difícil cobertura, dime. Luz, es que le estamos escuchando con dificultad. A lo mejor retire un poquito más el micrófono. Sí. A ver, es donde estoy, tiene, ¿vale? No. No es donde está. No, ahora es que sí. Tiene mucho viento el micrófono, sé que lo tiene muy cerca. Vale. Entonces, sí. A ver si podemos continuar escuchándole. Bien, estamos entonces abordando lo que es la contratación en origen. Contratación de trabajadores extranjeros en sus países de origen. Luz, no sé si en este sentido podemos hablar del famoso catálogo de difícil cobertura que anteriormente se utilizaba. Tengo entendido que en algún momento usted me habló de que lo habían sacado de nuevo. ¿Luz? Sí. ¿Hola? Sí, ahora ya le escucho. Le preguntaba acerca del catálogo de difícil cobertura mediante el cual se facilitaba la contratación de trabajadores extranjeros en origen. Así es, Jorge, y sigue existiendo este catálogo de difícil cobertura y lo seguimos aplicando, y esto implicará que si aplicamos a este catálogo de difícil cobertura no hace falta ir al SEPE, ¿vale? Lo que ha pasado ahora, y es verdad que lo tenemos que, gracias a esta reforma, que no hace falta que la profesión ya esté dentro de este catálogo de difícil cobertura, sino que podemos, alegando, claro está, con muchísimas pruebas, que queremos a ese trabajador porque cumple una serie de requisitos específicos, podemos también contratarlo. No hace falta que sea solamente ese catálogo de difícil cobertura. Bien. Ahora parece que se alejó demasiado el micrófono. Luz. Es que claro. Ahí mejor. Vale. Bueno, por aquí está, sí. Diana, que también quiere preguntar algo. Nuestra compañera. Sí, aquí estamos, abogada Luz Piedra Ita. Buenos días. Para preguntarle acerca de esas demandas de las profesiones, ¿no? Que tiene, digamos, pues, valga la redundancia, mayor demanda. ¿Cuáles serían esas para poder ubicar a los oyentes? Vale, ¿qué pasa en este caso? Y eso lo vamos a extender ya y lo voy a explicar de cara a la nueva reforma que hubo. Al ver que en España hace falta determinados sectores, como por ejemplo en el sector tecnológico, en el sector de hostelería o construcción, muchísima mano de obra, se ha abierto la posibilidad que estas profesiones, que en un principio no eran de difícil cobertura, ahora se puedan contratar. Eso es en principio, por norma general, lo que se está demandando actualmente en España. Pero también tenemos lo que es el catálogo de difícil cobertura. Para que te hagas una idea, están muchísimos mecánicos navales, muchísimos deportistas, de entrenadores, deportistas de élite, cocineros de buques y de barcos, sobre todo, están pidiendo bastantes. Y así podríamos hablar de un sinfín de listados que cada comunidad autónoma saca trimestralmente y que podremos consultar. Pero por norma general son, como te decía, profesiones del sector turismo y sobre todo para trabajar en buques y en naves. Luz, una de las noticias que nos dejaba precisamente el señor alcalde de Valencia, Joan Ribó, a su paso por nuestros micrófonos, es que faltan instaladores de energías renovables de estas plantas fotovoltaicas. ¿Qué tanta demanda, oferta encuentra usted, según su experiencia, en el mercado, en este caso latinoamericano? Vale, yo pienso en Latinoamérica, lastimosamente, las energías renovables no se están todavía utilizando. Por tanto, esto implica que la mano de obra que podemos encontrar allí es muy limitada. Nos tenemos que ir prácticamente a buscarlo en España o en el resto de Europa, así que es complicado. En ese punto de vista, yo pienso que sí, que es verdad que se necesitan, pero no lo vamos a encontrar en este momento, más adelante seguro que sí, en Latinoamérica. Seguimos abordando la contratación en origen. Luz, ¿cuánto tiempo puede transcurrir desde que una persona inicia el trámite? ¿Quién inicia el trámite? ¿El trabajador o el empresario? Lo inicia el empresario con esa oferta de empleo. Posteriormente tendremos que enviar una serie de requisitos a extranjería, medios económicos, informes de la empresa, que el trabajador cumple con una serie de requisitos. Y a partir de ahí lo enviamos todo a extranjería y es el empresario, su representante, quien debe realizarlo. Posteriormente, si sale todo favorable, ya se envía la resolución al trabajador para que pida su visado y pueda entrar a territorio español. Luz, ese contrato que se le hace a ese trabajador extranjero, quisiera saber cómo tiene que ser, de 3 meses, 6 meses, 1 año, cuáles son las condiciones de ese contrato, si son diferentes a las que se pueden dar en territorio español de cualquier trabajador. Vale, en principio es verdad que todos los contratos son indefinidos, pero en este caso sí que tendríamos que limitar, por ejemplo, que el trabajo va a ser para 1 año o para 2, o para, por ejemplo, 9 meses, ¿vale? Pensando, por ejemplo, en los trabajadores del campo. En este momento, no es verdad, nos están diciendo que lo acotemos porque, claro, es un trabajador que simplemente viene a hacer un trabajo puntual y no va a quedarse en territorio español de manera definitiva, aunque posteriormente se pueden aplicar otras vías para que se quede. Pero sí que es verdad que es por un tiempo determinado, mínimo 1 año o puede ser inferior. Que este proceso, más o menos, ¿cuánto tiempo le tardaría a la empresa y también, por supuesto, al que contrata? Al trabajador. Vale, esa pregunta es muy interesante porque muchísimos empresarios se desesperan, es que el trabajador ya no se puede tener. Estamos hablando de que hay un plazo mínimo de 3 meses, que se pueda tardar todo, pero a veces todo se alarga porque piden documentación, porque la administración va lenta y porque, claro, una vez obtenido la reautorización en España hay que pedir un visado y también hay citas en los consulados españoles que tardan bastante. Así que estamos hablando que mínimo unos 3 meses seguramente se puede alargar el trámite. ¿Qué tan posible, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, es la contratación en origen? Sí que es posible, Jorge, pero lleva muchísimos documentos, sobre todo que si por norma general tengo que estar hoy en ese catálogo de difícil cobertura o demostrar que necesito el trabajador, y eso es un gran impedimento para la contratación. El final nos vamos a centrar en que al fin de contratamos siempre al mismo personal que está escaso en España. No podemos, por ejemplo, contratar a una empleada de hogar, porque aquí en España hay empleadas de hogar y es complicado decir que no, es que mi mano derecha y la quiero traer, es complicado de demostrar. Así que es un trámite, es verdad que se puede realizar, pero es muy, muy, está muy acotado. ¿Para qué labores entonces se ajusta, es ideal o se puede llevar a cabo la contratación en origen? Donde lo hemos venido observando es sobre todo en lo que tiene que ver con la parte agrícola. Correcto, porque la famosa inmigración circular, ¿no? Sí, y sigue existiendo, sino que ahora se están dando más facilidades para que puedan venir muchísima más gente por un tiempo determinado, mínimo suele ser unos 9 meses, pero lastimosamente yo pienso y de mi punto de vista que no se ha extendido más allá de lo que siempre ha existido. Agrícolas, ahora es verdad que la posibilidad de hostelería y nos limitamos también al catálogo de difícil cobertura. aunque sí que es cierto que se está da la posibilidad de que si alegamos y tenemos pruebas suficientes para atraer a otro a una persona distinta a este tipo de profesiones que hemos dicho, lo podemos hacer. Antes no estaba permitido. Solamente bajo el concepto de contratación en origen, se tiene que hacer al trabajador, es decir, el trabajador no puede traer a su familia. Vale, está pensado primeramente para él y posteriormente sí que pueden hacerse un trámite para que el trabajador pueda venir con su familia, pero habría que sustentar de cara a la oficina de extranjería que voy a tener suficientes medios económicos para poder que la familia nos acompañe. Luz, de aspectos generales a tener en cuenta, consideraciones importantes en lo que tiene que ver con la contratación en origen. Importante, Jorge, no lo hemos dicho, que este paso por el CEPE, que tener ese certificado de que no he cubierto esta plaza en España, se pueden exonerar si tenemos, por ejemplo, nuestro padre o madre españoles o nuestros hijos españoles o que nuestros padres o cónyuges, por ejemplo, tienen una residencia legal en España. Esto nos va a eximir de que pasemos por este trámite de preguntarle al CEPE si nuestro puesto de trabajo está o no está dentro del territorio español y se podrá ser ocupado. Importante también que no se tengan antecedentes penales y también nos van a pedir que la empresa tenga solvencia económica y el trabajador cumpla con el puesto de trabajo y tenga una mínima experiencia y una mínima profesión y una mínima formación para el puesto que estamos aplicando. Luz, cuando hablamos de que la empresa tiene que tener solvencia económica, ¿a qué se refiere concretamente? Maticemos un poco este tema. Esto, ¿qué nos van a pedir? Que la empresa no tenga deudas de cara a la agencia tributaria ni seguridad social. Y la solvencia económica, ¿cómo se demuestra? Con los impuestos que presentamos trimestralmente y anualmente, ya sea el impuesto de sociedades o el impuesto de la renta. Nos lo van a pedir para determinar si tenemos pérdidas o ganancias y si podemos contratar, hacer frente a ese empleo, a ese salario y de cara a seguridad social pagar todos los impuestos. Luz, muchas gracias, muy amable como siempre, y vamos a recordarle simplemente a nuestros oyentes la forma de contactar con usted, los horarios, los días y vale, dónde tanto, sobre todo. Sí, tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas, mi número de móvil 658-969-614, también atiendo presencialmente en mi oficina en la calle Mestre Guerrero 8, y horarios de 9 a 2 y de 4 a 7, y las urgencias, si son muy urgentes, también se pueden atender 24 horas. Las urgencias, ¿cómo se contacta, Luz? ¿Qué tiene que colocar? Vale. ¿Un mensaje urgente? Sí, que es urgente, por ejemplo, que estoy en comisaría, me han detenido, no encuentro a mi pareja, que suele pasar, no encuentro a mi novia, a mi marido, las parejas. A mi hijo. Sí, no sé qué ha pasado, salió del trabajo, dónde está, y me han dicho que está en comisaría, pues yo acudiría sin problema. Muy bien. Luz, muchas gracias, muy amable, que tenga un feliz día. A ti, Jorge, buen día. La abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia, también pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y también es administradora de empresas, cuenta con una vasta experiencia en lo que tiene que ver con extranjería y tenemos el privilegio de contar con sus servicios, su asesoría aquí en el Café Mañanero. Normalmente los martes, lo que pasa es que también está muy ocupada y hoy le tocó extender esta asesoría hasta el jueves. Siempre viene bien. Les recuerdo que toda esta información la pueden encontrar en nuestro podcast o videocast de El Café Mañanero, tanto en Instagram como en YouTube, Facebook, bueno, todas estas redes sociales donde estamos. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendas.

Sala Salón de Eventos te invita a ese sábado 13 de mayo a la primera feria de emprendimiento. Presentación de productos y servicios, gastronomía, decoración, artesanía, bisutería, cosmética y belleza. Una oportunidad para tu negocio. Dirección, calle Alcañiz 23, zona de Rofiel, Valencia. Información e inscripción, 654-037-018. Horarios, lunes a viernes 9:30 a 22 horas. Sábado, domingo y festivo 10 a 23 horas. Síguenos en Instagram, Lutsala Eventos, primera feria de emprendimiento. Te esperamos. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de la corredora Joasia Zafrekeski, quien hizo trampa en una carrera de Manchester a Liverpool, pues la famosa maratonista terminó en el podio, pero tuvo que ser descalificada por haber utilizado un automóvil. Se ha disculpado por haber posado tras su premio en el tercer puesto. La famosa corredora de líder de ultramaratón británica fue descalificada por el uso de un coche durante una carrera, disculpándose por su gran error al aceptar el premio del tercer puesto. Se trata de Joasia Zafrekeski, una médica oriunda de Dumfries, Escocia, quien reconoció a los organizadores que se había trasladado en automóvil durante un tramo de la carrera de 50 millas, lo que se equivale a un total de 80 kilómetros. Zafrekeski, quien ahora vive en Sydney, Australia, argumentó que recurrió a esta infracción debido a una falta de comunicación después de que ella se encontraba enferma y cansada con un desfase horario tras el largo viaje para participar en el Ultra de Manchester a Liverpool el pasado 7 de abril, por lo cual en ese momento tuvo que cometer el gran error de aceptar el trofeo y después haberlo devuelto, ya que con el desfase horario me sentía enferma, debería haberla devuelto y no haberme hecho fotos, pero me sentía mal, distraída y no pensé con claridad en el momento. Fueron las declaraciones de la reconocida atleta británica, que en este momento es uno de los escándalos más importantes en el Reino Unido. Gracias, Carlos Angulo, con el personaje del día. Los tramposos están por todos lados, ¿no? Ahí escuchamos a, en este caso, a esta atleta. Y ya viene Giovanni García con la información deportiva. En breve estaremos con todos los detalles de la Champions y también lo que ocurre en el mundo del ciclismo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, repasando la actualidad a esta hora. Diversos temas, nos queda la información deportiva. Estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Ricas ensaladas de frutas y jugos de frutas tropicales, también toda la gastronomía colombiana. ¡Qué bien! Tropicalísima, el placer de la fruta. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes, el repaso de la actualidad deportiva. Sin duda alguna, en portada a la Champions, ya tenemos los cuatro finalistas. Y ahí está el vigente campeón, el Real Madrid. ¡Ojo! Tendremos a un representante de Italia en la final, ya que se han metido entre los cuatro dos equipos italianos. Es la vuelta, el regreso. De nuevo el protagonismo de los equipos italianos en la máxima competición europea. Adolfo Jiménez del Río tiene la crónica completa de la jornada de Champions. Y finalmente Giovanni García nos estará acompañando con el respectivo análisis. Arrancamos, Adolfo, Champions. En el día de ayer vimos el cierre de los cuartos de final de la Champions, y en donde ya conocemos al rival del Real Madrid, y se trata nada menos que del Manchester City, un Manchester City que tiene intenciones de darlo absolutamente todo para pelear esta competición, pero eso sí, tendrá al frente a su verdugo, al Real Madrid, que siempre en esta competición sabe sacar su casta y su fetichismo con respecto a llevarse este título. Esperamos ver tremendo partidazo en las semifinales. El Bayern Múnich escasamente logró sacar un empate en su casa, 1-1, con goles de Erling Haaland por parte del Manchester City y de Joshua Kimmich en el minuto 83 de tiro penalti por el Bayern Múnich. Y el otro partidazo de la jornada, no se podría esperar más que un tremendo partidazo entre el Inter de Milán y el Benfica, que terminó empatado 3-3, tremendo partidazo, con goles de Nicolò Varela en el minuto 14, Lautaro Martínez en el 65 y Joaquín Correa en el 78 por parte del Inter de Milán. Y del Benfica, Fredrik Aurens, minuto 38, Antonio Silva, minuto 86 y Peter Musa en el minuto 95. Tremendo partidazo con un Inter de Milán que, con un resultado global de 5-3 a su favor, se lleva la opción de estar en semifinales y se enfrentará nada menos que a su rival de su casa, del Milán que vuelve nuevamente a esta competición y que da pie a un tremendo derbi italiano de la ciudad de Milán. Y veremos tremendo partidazo también, tremendos partidazos en esta semifinal. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la crónica entonces de la jornada de Champions. Vaya duelo. Vaya duelo. Real Madrid, Manchester City. Otra vez. El fútbol es caprichoso. Ya se va a encargar Adolfo Yubari García de decirnos si es así o no. O las cosas se dan porque son los equipos más estructurados, más en forma en Europa. En todo caso, luce muy atractivo. Y esa otra semifinal, la de el Inter de Milán, Milán, sí, nos recuerda que son dos cosas totalmente diferentes. Avanzamos entonces en el repaso de la actualidad deportiva. Ya tenemos por ahí a Giovanni García. Giovanni, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Cómo le va? Viendo que tenemos un plato fuerte en esta semifinal de la Champions, Real Madrid, Manchester City, Real Madrid, Pep Guardiola. Hombre, ya lo habíamos dicho, anticipé ayer, desde ayer lo dije, que Guardiola pues no tenía pierde, a no ser que fuera un extra comunal o ex comunal, no sé cómo llamar al Bayern Múnich, que no lo es, un Bayern Múnich sin gol. Tuvo 4 o 5 opciones de gol, 4 claras, muy claras, y no tiene a Lewandowski, no tiene un goleador. Chupomotito no es el jugador que la gente cree, y por eso están buscando un goleador, están buscando traerse lo que sea, pero no saben qué hacer porque van a perder la liga si siguen así. Ese equipo no tiene gol, ese equipo es un equipo además que carece ya de grandes figuras, se ha desvencijado totalmente, en defensa es muy malo. Ayer les decía que no estando Hummels, ni estando Alaba, ni estando Rudiger, que eran los últimos defensas que tuvo ese equipo antes, en la época Guardiola y demás, pues hombre, es un equipo que ya se ha desbaratado, totalmente desbaratado. Es un equipo que no tiene consistencia defensiva, y eso que ayer le hicieron apenas un gol, pero es un equipo flojísimo, con un Upamecano que es un camión negro. Digamos, ¿sabes? Que en el Manchester United se nota la ausencia de Lewandowski. No, en el Bayern Múnich. En el Bayern Múnich, sí. No, de Lewandowski, de gol en general, de gol. Es que no tienen gol, la verdad, es que es un equipo sin gol. Y un equipo sin gol, si no pasa nada, no tiene nada. Ese equipo va a perder la liga si sigue así. Y no llegó, no le alcanzó. Ahora, seamos muy claros, ese equipo eliminó al Barça y eliminó a equipos con gol. pero es que se ha desbaratado. Y para acabar de ajustar el error que cometieron gravísimo, antes de la semifinal, sacar al técnico que venía ganándolo todo, que venía dándole resultados, que conocía la plantilla, por meter al técnico Ten Hag, y los problemas internos siguen. Pues se vio con Marco Sané y con Leroy Sané, y con el jugador Mané, el senegalés, que ha sido excluido ahora del Bueno, está atravesando problemas serios internos. Sí, hay Sané que golpeó a un compañero. Bueno, es un lío tremendo. Vamos a centrarnos ahora en ese duelo entre el Manchester City y el Real Madrid, vigente campeón. Permítame preguntarle, Giovanni, Haaland, ¿no? Haaland, ¿cómo se come un penalti? Giovanni, pero déjeme preguntarle, porque lo nuevo aquí es que de nuevo el Real Madrid con el Manchester City, y quisiera saber cómo ve usted en esta oportunidad las cosas, si están igual que la temporada anterior cuando se enfrentaron en la misma instancia. Vea al Manchester City de Pep Guardiola en esta oportunidad más fino, porque le hemos visto bastante gol, mucho gol, y el Real Madrid, que podemos decir, hombre, fantástico, sobre todo en Champions. A ver, yo soy muy claro, ellos tienen gol porque ahora con Haaland pues han aumentado el ratio de gol, el porcentaje de gol. Tienen una estrella. Haaland es un rematador. Haaland es muy mal jugador de fútbol. Pésimo. Ayer me puse a mirarlo jugando en 3-4 de cancha, porque pone Guardiola un sistema 4-5-1. 4-5-1, 5 volantes y un solo delantero. Cuando se tira atrás, y es un equipo al que le llega a todo el mundo, ojalá el Madrid lo sepa manejar. ¿Cómo? Esperándolo atrás y contraatacándolo. Con eso lo va a matar. Va a ser lo mismo el año pasado. Porque ese equipo tiene a Haaland, que no es jugador de fútbol. A Haaland usted le entrega la pelota y está cerrado y marcado y no hace nada. Hizo un gol por una equivocación grandísima, repito, de Upamecano, es que es gravísimo lo que hace. Y se tiró un penalti, que eso es propio de principiantes. Y ahí es donde vengo un análisis mío. Si Haaland es la estrella referente, pues la tiene muy fácil el Madrid. Lástima que no esté militado, no va a estar militado porque está suspendido. Lo van a tener que poner a Nacho, qué sé yo. Porque Haaland es un jugador torpe, es un grandote, es un definidor, lo que llamaban en Colombia huevero muchas veces, un rematador de jugadas, nada más. Él no crea ningún juego para él ni para el equipo. Y para acabar de ajustar en los remates de penalti se ve que es un jugador increíble, es un jugador que le pega con más potencia que inteligencia, y cuando uno tiene más potencia que inteligencia, está siempre, siempre expuesto al error. Que sí, que ha marcado 333 veces, sale la estadística hoy, y de las 333 veces entre el 21 y el 22 hizo 105 goles, pero bueno, me pregunto, ¿ante quién los hizo? ¿Con qué defensas? ¿Y cómo aprovechó los errores de la defensa? Sí, es un aprovechador de errores. Giovanni, mucha gente se preguntará, ¿pero es el jugador más en forma de Europa? Así lo están calificando mucho. Tiene gol, puede que no sea... Pueda que no sea de pronto, que no sea tan inteligente como usted intenta plasmarlo aquí, pero tiene gol y eso también es muy importante. Definámoslo, es el goleador de moda, goleador, sí. Pero no es el jugador de Europa ni el mejor jugador del mundo. Es que para jugar... Sí, tanto que está argumentos. En el radar del Real Madrid. Pero el Real Madrid porque necesita un goleador, pero necesita jugadores, no necesita jugadores. A ver, Guardiola ha creado un sistema que el Madrid también lo puede copiar, que todos jueguen alrededor del remate de Haaland al final. Eso es todo lo que hace Guardiola. Ha creado una nube de 5 hombres en la mitad. Yo incluso acabo de estudiarme el documental, porque soy estudioso de todo el sistema de Guardiola, soy admirador de él como técnico. Me parece desastroso como español, pero bueno, es otra cosa distinta. Pero es un técnico que va a la vanguardia, ha aprendido demasiado de los holandeses en la época de Cruyff. Resulta que le ha quedado un sistema donde Haaland es el eje definidor, no el eje gestor. O sea, él no tiene un Messi, él tiene buenos jugadores en el medio campo, Bernardo, y tiene a Fran de Jong, pero no es... Me está diciendo que el Pep Guardiola de la Premier League es muy diferente al que vimos aquí en España con el Barça. Sí, porque tiene un equipo distinto. es que los técnicos tienen que acomodarse a los jugadores y no los jugadores al técnico. Yo eso se lo aprendí a Menotti. Es que el técnico que no se acomoda a los jugadores es un técnico fracasado, porque entonces yo no puedo imponer mi sistema si no tengo los jugadores. Y Guardiola impuso un sistema en el Barça porque tenía los jugadores, porque tenía a Messi, porque tenía... Pero Alejo, respóndame, tenía Giovanni, ¿está sí, mejor dígame. El Real Madrid no, este año que el anterior? ¿Están más parejas las cosas? ¿Está mejor el Manchester City? ¿Cómo sí. analiza esta semifinal? Mire, está mejor este año en defensa en Madrid que el año pasado. Claro, con Militao. El mejor defensa del mundo ahora es Militao. Sin Militao va a sufrir. Pero el Madrid en defensa está mucho mejor que el año pasado. Mucho mejor. ¿Cree usted ahora, que esta es una final anticipada? Sí, yo lo dije ayer, es la final anticipada, clasificando los dos, porque los italianos no tienen nada, eso es una burla. 3-3, un partido de semifinal. El Milan va y le gana al Napoli 1-1, pero se comen 4-5 goles. No, ese, eso es una recocha, eso, perdóneme que se lo diga, eso allá es una murga, eso entre italianos, allá entre los milanistas, no va a pasar nada. Los milanistas de Milán y del Inter, pues van a recrearse ahí porque va a llegar uno a la final, como alguna vez le pasó al Madrid con el Atlético de Madrid, pero eso es un partido serio. Que jugaron precisamente una semifinal y llegaron también a una final. Pero es que ayer es la primera vez que se enfrentan Inter y Milán. Ojo, ojo, que puede haber graves desórdenes públicos en Milán. Allá sí hay ultras, ultras. Eso es muy delicado. Eso es muy delicado. Es un partido de una seguridad extrema y de alto riesgo, de sumo riesgo. Pero bueno, independiente de eso, es un mal fútbol, fútbol a trompicones y demás, no es un fútbol de talentos. Y están ahí porque les favoreció el sorteo. Es que les favoreció el sorteo entrando con rivales muy débiles en la fase de semifinales y antes en los cuartos de final. O sea, están clasificados los dos porque tuvieron la pinza del sorteo, que también eso es fuerte. En el fútbol también juega la suerte. No es únicamente la capacidad individual y colectiva, sino que también es la suerte porque esto es un juego. En cambio, la final debía ser Real Madrid y Manchester City y se va a jugar como semifinal. ¿Qué puede pasar? El único problema que le va al Madrid, primero, que no está militado, y segundo, que comienza de local. Pero el Madrid está acostumbrado a torear en las plazas más difíciles del mundo, como los mejores toreros del mundo. El Madrid siempre ha ganado por fuera. ¿Qué hizo el año pasado para eliminar a los ingleses y al Paris Saint-Germain? Jugó afuera, aguantó, resistió, ganó, empató, hizo lo que quiso. ¿Qué ha hecho ahora con el Chelsea? Ha ido y lo elimina ya. Ese es un equipo bravísimo. Ese equipo está hecho para ganar otra vez la Champions. Entonces, por eso va a ser un partido muy parejo, pero de definición. Y el Madrid, a espacio libre, no hay quien lo pare. Vinicius tuvo una mala noche ahora en estos días ante el Chelsea. No estuvo tan fino. Digamos mala noche no, porque hizo un pase gol. Pero digamos que no estuvo fino para definir. Y Benzema estuvo muy, muy mal. Está lesionado, está golpeado. Pero esos jugadores, dentro de un mes que van a entrar ya recuperados, no los para nadie, y con Rodrigo no los va a parar nadie. Entonces tiene gol, tiene velocidad, tiene potencia. En cambio, el City depende de un jugador, de Ale. un solo jugador. Vamos a ver qué pasa. Tenemos entonces una sola semifinal en esta Champions. Sí, la otra es un partido de observación, para el otro es Manchester para ver City. Como anécdota, quién va a ser el rival del finalista de los dos que debieron hacer la final. Permítame, o City. Permítame, Giovanni, que Adolfo Jiménez del Río me está pidiendo vía, pero antes por aquí Diana también quiere invitar a la gente con un menú rico, delicioso, de Panadería La Imperial. A ver, Diana. Así es, para hoy jueves disfrutaremos del menú del día con una deliciosa sopa campesina, segundo plato, un arroz, blanquillos, carne desmechada, ensalada de papa y tajada madura. Esto incluye la bebida por la suma de 9.50 céntimos. Este es el plato del día para que lo disfrutemos en La Imperial del Quindío, Panadería y Pastelería Colombiana. Sí, 4 sedes de Panadería Imperial del Quindío. Y ya ves, Giovanni, lo que te pierdes tú. Ya lo antojamos. Te lo estoy diciendo. No, estoy tranquilo, yo voy a desquitarme, no se preocupe que yo no estoy y me desquito. Usted prepare la cartera. Sí. Bueno, espera, que viene por aquí Adolfo Jiménez del Río y la programación de la Europa League. Si el fútbol español tiene en la Champions al Real Madrid, en la Europa League tiene al Sevilla. Un Sevilla que se enfrenta hoy al Manchester United. y que tiene un resultado global de torno 2-2. Tremendo partidazo que esperamos ver en el día de hoy, en donde el Sevilla en su casa recibe al equipo de la Premier League. El Manchester United está en la Premier League y enfrenta al Sevilla, un empate 2-2 en la ida. No sé si puede pasar aquí cualquier cosa. 30 segundos, Giovanni García, para analizar este partido de vuelta. Ya de visitante hizo lo más difícil el Sevilla, que fue empatar, de así fuera, con dos autogoles, con dos jugadas equivocadas del City al final, le empató, ya sacó un punto. O sea, para ellos, hoy el Sevilla es el favorito, por una razón simple: cualquier resultado a favor le favorece. Entonces, hoy puede pasar cualquier cosa, pero el United es otro equipo muy malo en defensa, pero muy malo. Ojalá pero el Sevilla tampoco anda bien. Aquí, como dice usted, que entre el diablo y escoja. Eso, es un mano a mano de equipos atrás muy irregulares. ¿No? Ojalá sea el Sevilla el finalista, porque así nos darían otra vez la razón, un semifinalista que entraría por España, uno en cada torneo internacional europeo, lo que demuestra que la potencia todavía de la liga sigue arriba. Así otros equipos han salido prematuramente. Giovanni, feliz día. Ya hablaremos de todo eso, señor, y de lo que pasó en la asamblea de la liga, y sí, sí, que Laporta no dijo nada, que todo el mundo le reclamó, y el hombre sigue en la suya, que la culpa la tienen los demás. Ese guisado será para mañana, Giovanni. Sí, feliz día. Bueno. Giovanni García, en los comentarios del Café Mañanero, analizando la actualidad deportiva. Y nosotros, que de esta forma llegamos también a la parte final, remata Adolfo Jiménez del Río y el Tour de los Alpes. Ayer se corrió la tercera etapa del Tour de los Alpes, y en donde el alemán Lennart Kamma del Bora Hansgrohe se la llevó de manera contundente. Eso sí, tuvo dos rivales durísimos al llegar a la línea de meta, y se trata nada menos que del ruso Alexander Blasov y el ecuatoriano Jefferson Cepeda, que llegaron a 4 segundos. Y después de esta tremenda lucha, la clasificación general ha quedado de la siguiente manera: mantiene el maillot de líder Hoogenhaar de Ineos Greniers, seguido de Hood Curty de Gran Bretaña a 22 segundos. Tercero, Jack Hake de Australia a 28 segundos. Y en la cuarta posición, y el mejor latinoamericano clasificado en esta competición, el ecuatoriano Jefferson Cepeda, que hizo una faraónica etapa en el día de ayer y sube bastantes posiciones en la tabla de clasificación, quedando a tan solo 36 segundos. El mejor colombiano, Santiago Buitrago, en la posición novena del Bahrein Victorious a 58 segundos. Y para hoy continúa la dura montaña y una etapa de 152,9 kilómetros que enlazará las localidades italianas de Rovereto y Pedrazo. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM te lleva al Populato del Año. Jesse Uribe. Jesse Uribe. Y Karen Lizarazo. Este 5 de mayo, envíanos un WhatsApp al 640-864281 con tu nombre y apellido. Y todo el viernes, atento a la llamada regalona. Y recuerda contestar: yo escucho Latinos FM, Jesse Uribe y Karen Lizarazo. Tomando con esta canción. Lanzamos la tercera convocatoria del programa Kit Digital. Si tienes una empresa de entre 0 y menos de 3 empleados, este es tu momento. Solicita tu ayuda y accede a un bono digital de 2.000 euros con el que impulsar la digitalización de tu negocio. El programa Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos europeos Next Generation EU. Más de 3.000 millones de euros destinados a digitalizar a las pequeñas empresas, microempresas y autónomos de este país. Infórmate en acelerapyme.es, llamando al 900-909-001 o a través del correo electrónico info@acelerapyme.gov.es. Es tu momento. Únete al cambio digital.